Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Asumió el nuevo delegado del INADI en Jujuy. Se trata del abogado Walter Soriano, quien habló sobre el funcionamiento de esta institución y este nuevo desafío que deberá afrontar. El primer desafío que tenemos en estos días es tratar de acomodar toda la parte institucional en tema de las denuncias que fueron tan postergadas, que fueron de alguna forma, están a medio resolverse y empezar a definir eso y acomodar y ver qué datos nos tiran de esas denuncias y todos los temas que surgieron este 2 años de pandemia sumado a los 4 años que pasaron con la anterior gestión, con el gobierno de Macri. Así que bueno, estamos ahora tratando de analizar la documentación y empezar a trabajar a partir de otra semana, empezar a trabajar de forma presencial, porque es una demanda urgente, porque hay muchos casos de discriminación de diferentes índoles, de racismo, de xenofobia, y entonces desde la delegación nacional nos pidieron activar lo más antes posible y empezar a trabajar, y en esa línea vamos. Y para conocer un poco más, ¿quién es el doctor Walter Soriano? Le preguntamos que nos cuente un poco de su vida. Yo vengo del interior, pues nací en el pueblo de Susque. Susque, nací a la secundaria, ya tenía ese sentido de pertenencia con esos sectores que uno veía mucha injusticia, ¿viste? Y más cuando vos venís del interior, o vos ves también tu parte en esta realidad que hay mucha esa situación de injusticia, y entonces desde ahí siempre militamos, siempre desde el lugar este del pueblo, de los campos populares, siempre empezamos de la secundaria, y ese compromiso, no del lado institucional en este caso del Estado, pero siempre estuvimos ahí. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.